que entrar al aire, jefe de gabinete del municipio de Concordia. Hablamos de, lo consideramos un amigo del programa, Eduardo Camina. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Qué bueno que viniste en vivo. Gracias por invitar. Ya habíamos tenido una charla telefónica, pero en vivo es diferente. Es diferente, además... nosotros si hay algo que tenemos que hacer es comunicarle a la sociedad por dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, escuchar, y los medios de comunicación son importantes para eso. Eduardo, bueno, intenso inicio de gestión, resolviendo un montón de cuestiones, un contexto complicado. ¿Cómo estás analizando eso? Sí, el contexto es complicado. Nosotros somos optimistas. Yo en lo personal entiendo que hay una sociedad que está leyendo, que hay una Argentina que se puede despertar, se ve esperanza, que la sociedad vea un futuro mejor. Me parece que eso es importante. Ahora la dirigencia política tenemos que estar a la altura de las circunstancias, a partir del optimismo que tiene la sociedad. Y nosotros nos tenemos que ocupar de lo que nos toca acá en Concordia, de hacer la mejor gestión posible, de poder solucionar los problemas diarios, que son muchos, y generar determinados proyectos a corto, mediano y largo plazo para tener cada día una Concordia mejor. Mucho de ordenar, mucho de ordenar, de cuestiones que por ahí veníamos de gestiones, hay que decirlo, y viene una gestión de un espacio político diferente. ¿Hubo que ordenar cosas, acomodar? Hay que seguir ordenando. Nosotros estamos convencidos que si no ordenamos la casa, que si la parte administrativa no la tenemos aceitada, si no arreglamos ese tipo de cuestiones, es muy difícil hacer una gestión buena y poder mostrar resultados hacia afuera. Así que estamos en un proceso en el cual todos los días vemos algo para poder ordenarnos tanto nosotros como la administración. Y eso es clave para después poder prestar un mejor servicio y para poder planificar mejor. Así que estamos abocados a eso. Mucha información está captando, ¿no? Hicieron una lectura bastante importante de lo que es la ciudad, lo que es los diferentes sectores de la ciudad, ¿o no? Sí, por supuesto. Un poco en la campaña, uno a partir de que recorre todos los rincones de Concordia, se da cuenta dónde... las problemáticas de los distintos barrios. Por supuesto que ahora en gestión, además de que intentamos estar cerca, también los vecinos nos lo hacen notar, ¿no? Y a partir de ahí uno se da cuenta dónde están las prioridades y qué es lo que hay que resolver primero. Y un poco en eso estamos abocados. Hoy no es fácil pensar en el mediano y el largo plazo, primero por la escasez de recursos que hay, porque hay muchas cuestiones de carácter urgente que tenemos que resolver, que te llevan el día a día, y donde uno hoy está poniendo los cartuchos. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos que, o determinadas áreas municipales, las que no están en el día a día, pensar en los proyectos a mediano plazo, ¿no? Eso es lo que va a hacer que nosotros demos un salto de calidad como ciudad. Muy prolijo a la hora de orientar recursos, hay que ser o no. Y acá te pregunto, y hoy sí. ¿Es real el achique en lo coparticipable? Si bien obviamente que llega a coparticipación, pero se achicó ahí, se achicaron los recursos propios del municipio también, sea por los impuestos, por la tasa comercial. Sí, nosotros, esto es real. Sí. Mes a mes, te diría, desde que arrancamos, todos los meses vos tenés una caída en la recaudación, tanto en coparticipación nacional, provincial o local. Y esto se ve en la calle porque uno ve que hay menor actividad. Por ahí no hay ni que mirar la planilla para darse cuenta. Uno está viendo que hay menor actividad. También conversamos con determinados comerciantes que te plantean el escenario, la complejidad en la que están parados. Ten en cuenta que el año pasado muchos de los comercios de Concordia vivían del consumo de los uruguayos, ¿no? Que hoy lo tenés 100% planchado, y además el consumo local hoy, con lo que cuesta llegar a fin de mes, la gente cuida el mango y gasta lo justo y necesario. Bueno, eso hace que la actividad caiga. Te provoca problemas por varios lados eso, no solamente que impactan la recaudación municipal y eso hace que los servicios que prestemos bajes el nivel, sino también en que se pueden ir perdiendo fuentes de empleo. Se empieza a ver mucho vínculo con las instituciones, los sectores intermedios. Esto ya lo venían hablando ustedes en lo que fue la campaña, pero hoy se ve eso y está bueno, ¿no? Sí, está bueno, creemos en esa forma. por ahí podríamos aceitar mucho más ese mecanismo y trabajar mucho más a fondo con las instituciones intermedias. A veces el día a día no te lo permite, hoy en esta circunstancia en la que estamos. Pero entendemos que es la forma de que planifiquemos la mejor concordia y que la hagamos junto con el sector privado, con el comerciante, hasta con los mismos vecinos, en los cuales ya hay muchos barrios que los vecinos como que se van agrupando, ¿viste? De forma, te diría, por ahí desorganizada. Pero eso permite que sea más orgánico el reclamo que tiene el barrio, ¿no? Que vos te puedas poner de acuerdo con determinado grupo de vecinos para decir, bueno, a ver, ¿dónde están las prioridades? Bueno, ¿es calles? Bueno, calle primera, segunda tal, tercera tal. Entonces vos podés prever y le das un orden, das respuesta y generás de alguna mente confianza y vínculo con el vecino. Bueno, esa línea un poco es lo que estamos intentando trabajar e impulsamos. Además, nosotros estamos de paso y el que conoce la problemática de cada uno de los barrios, de cada uno de los sectores económicos, es el que la ejerce, mucho más que la dirigencia política y que un funcionario. Entonces, si no tenemos la capacidad de escuchar, de conversar y de ver dónde aprieta el zapato, nos vamos a equivocar. Bueno, eso vuelvo a resaltar lo mismo. Veo que se están manejando muchos datos, mucha información de los vecinos, pero aparte de primera mano, ¿no? El otro día leía y me interesé por ese programa Relevar, me pareció un dato importante, ¿no? Hasta para bajar política educativa, deportiva, de servicios públicos, me pareció interesante. Es un programa muy, muy interesante. Por supuesto, hoy está en una etapa de relevamiento, ¿no? También dentro del relevamiento se hacen abordajes territoriales, donde se analiza a los chicos, se los pesa, se aplican las vacunas, etcétera. Se realizan actividades de distintos tipos, culturales o deportivas, como para incentivar un poco el desarrollo del barrio. Pero va a llevar un tiempo para que tengamos a toda concordia relevada, y a partir de ese relevamiento lo que nosotros entendemos que vamos a poder tomar en cada uno de los lugares de los barrios las mejores decisiones, porque lo vamos a hacer en base a datos, dato duro. Y no porque a un dirigente o a un funcionario se le ocurre, che, hay que hacer esto en tal lugar. No, bueno, vamos a tener un dato científico para decir, bueno, por acá tenemos que ir en tal barrio y por acá en tal otro. Así que sí, se le está poniendo mucho recurso y mucha energía a ese programa. Eduardo, se armó una orgánica, se modificó, ¿qué lectura haces de todo eso? Y que me imagino que vos, tu rol es importante ahí como jefe de una estructura, de un gabinete. ¿Cómo estás viendo eso? Nos ayudó muchísimo. Nosotros lo que empezamos a entender, te diría, en los primeros meses de gestión, que habíamos armado una estructura para administrar la ciudad grande, de mayores funcionarios de los que entendíamos que tenía que haber. Que eso nos permitía, no solamente que además por ahí gastábamos recursos económicos innecesarios en estos momentos, sino que también nos complicaba la gestión del día a día, la hora de administrarnos. Bueno, a partir de ahí el intendente fue muy claro, dijo, tomémonos un tiempo para reanalizar estas cuestiones y modifiquemos nuestra estructura orgánica. Fue tomado una buena lectura de esto, ¿no? Sí, pues nos empezamos a dar cuenta que no estábamos pudiendo funcionar de esta manera. Además, el vecino que lee esto, está bueno, porque dijeron, bueno, lo armaron así, no iba por ahí, lo resolvieron. Sí, sí, fue lo que hicimos. Nos costó mucho, tuvimos un mes y largo, te diría, trabajando en el acomodamiento, porque nada, cada uno defiende su área, defiende su política pública, defiende su gente que está trabajando con uno, entonces requiere de mucha conversación para encontrar ese punto de equilibrio. Bueno, lo hicimos, nos tomamos el trabajo, conversamos mucho y hoy llegamos a esta instancia donde achicamos nuestra estructura política, que eso nos implicó que reducimos el gasto en funcionarios por mes, que además le dimos un orden a la administración que permitió darnos cuenta dónde están las prioridades hoy, en base a la coyuntura que vivimos, y después de un mes, mes y medio que habremos tomado esta medida, nos estamos dando cuenta que estamos mejor, que estamos más organizados, que aprendimos más, así que nada. Esto no quiere decir que dentro de dos meses no tengamos que reestructurarnos de vuelta, o entendiendo que por ahí hay un área que por ahí no es necesaria y que tendremos que eliminarla, achicarla, reducirla, reorientarla. Bueno, estas cosas pueden pasar, como te puede pasar que hay otra área que vos decís, che, mirá, acá me falta más personal, me falta más control, me falta determinados actores que nos puedan hacer pensar determinada política pública. Bueno, esto va a estar vivo, te diría, los 4 años de gestión. ¿Y cómo estás viendo al trabajador municipal? ¿Cómo ve esta respuesta del trabajador municipal, que es una gestión nueva, que parece mucho, pero estamos hablando de que es muy poco tiempo todavía? ¿Qué respuesta? Y te voy a sumar otra pregunta, porque nos han manifestado, bueno, los canales de comunicación con los sectores que representan, vamos a llamarle gremio, abiertos los canales de comunicación. Sí, ¿está sí, bueno sí, eso? Sí, sí, sí, sí, sí, está, sí, canales abiertos, charlas permanentes, sí, sí, sí. Bueno, han dicho, por eso te digo. Charlas permanentes de todo tema. Uh-huh. Por ahí el que comanda más las reuniones es Luciano Delorio, uh-huh, el secretario de gobierno, quien se junta mucho más a diario, te diría, con los gremios. Pero bien, entendiendo, nosotros defendemos los intereses del municipio, seguro, los intereses de toda la sociedad, y eso representa a los empleados municipales. Bueno, uh-huh, en eso vamos buscando equilibrio y hemos tenido algunos resultados importantes, uh-huh, en conjunto. Y por otro lado, con la relación con el empleado, mirá, a mí, por lo que me toca recorrer, yo veo que todos los días el vínculo se refuerza. Bien, bien. Donde veo que hay más confianza entre el empleado y el funcionario. Uh-huh. El intendente la tiene mucho más, está mucho más empapado en esta cuestión, porque él permanentemente está recorriendo todas las, uh-huh, áreas municipales, todos los lugares donde el municipio está interviniendo en la ciudad, llámese, uh-huh, con calles, con máquinas, con limpieza. Se da una vuelta el intendente. Permanentemente, entonces, tiene el termómetro de cómo se está trabajando, y el análisis de él es que todos los días estamos un poco mejor, uh-huh, en ese vínculo con el empleado. Que hay que seguir reforzándolo, hay que dignificarlo, hay que hacerlo sentir importante, hay que te diría que mostrar permanentemente ante la opinión pública el trabajo que hacen muchos de esos, uh-huh, de esos empleados. Así que bueno, en eso estamos. ¿Cómo estás viendo, si bien obviamente es un escenario complejo, cómo estás viendo lo que se recibe, lo que se recibió cuando esto que se habló de la auditoría? ¿Cómo están manejando esos datos? Bueno, por ahora creo que está en proceso todavía. Está en proceso, la auditoría no está cerrada. La Universidad de Santa Fe, del, uh-huh, litoral de Santa Fe, es quien está comandando la auditoría, que no es de todas las áreas municipales, sino que está más bien enfocada en los procesos de compra, uh-huh, y de contrataciones. Los resultados todavía no están, uh-huh, pero sí vienen permanentemente a Concordia, se reúnen con todos los equipos de las distintas áreas municipales como para terminar de armar la auditoría. Por supuesto que se va a hacer pública una vez que se termine. Sí, se va a hacer pública, un compromiso que el intendente asumió con la ciudadanía, te diría, en la campaña. Los primeros semanas de gestión se hace este contrato con la universidad, y después hay determinadas auditorías propias de la misma administración, ¿no? A medida que funcionarios nuestros se van empapando de determinadas cuestiones, van identificando algunas cuestiones. Uh-huh. Y bueno, algunas se han hecho públicas, otras que por ahí no están tan claras dónde se hicieron las cosas mal, pero sirve por lo menos para corregir, seguro, ¿no? O sea, por ahí no son para hacer... Cambiar una dirección, una sí, dirección, te digo, de política. O por ahí uno encuentra con cosas que puede entender por qué se hicieron de una manera, que no son para denunciarlas, por ejemplo, porque haya algún caso de mala gestión de funcionario público, pero sí sirve para darte cuenta que por ahí no era el camino ese, ¿no? Y que, bueno, tenemos que orientarlo para otro lado. Bueno, esa corrección te diría que es constante. Uh-huh. ¿Qué opinión tenés, que me imagino que sale de ustedes también, esta convocatoria de declarar la emergencia en varios aspectos, ¿no? Económica, financiera, vial, porque aparte le da ciertas herramientas, pero lo que está bueno aclarar es que es temporario. Porque viste que muchos dicen, no, le dan un poder al intendente, que para algunos dicen está bien, porque los proveedores a veces no quieren presentarse en licitaciones porque no saben cuánto van a cobrar en un escenario de inflación. ¿Qué lectura hiciste de eso? sí está bueno que sea temporaria, y vos fijate que cuando nosotros sacamos la emergencia alimentaria, la vial, donde entendíamos que había problemas serios, también nos sacamos ahí como de alguna manera, como funcionarios nos atamos las manos diciendo, che, no podemos contratar más gente de ninguna modalidad, no podemos aumentar nuestra estructura política más de tal porcentaje de la base de empleados municipales. Pusimos ciertas cláusulas que un poco permitió que la política no se desboque, viste, que a veces suele pasar y comete esos errores. Bueno, entonces eso nos pareció importante, atarlo también a la emergencia. Y también la emergencia, además de que te da la herramienta al Ejecutivo para poder contratar con mayor velocidad y darle más dinámica a la gestión, también de alguna manera te permite poner el problema sobre la mesa. Seguro, que vos declaras una emergencia, es decir, le estás avisando a Concordia, acá tenemos un problema. El problema está acá. Con las calles tenemos un problema, no lo vamos a negar. Entonces lo hacemos público, lo ponemos arriba de la mesa, que un poco también yo veo ese como el primer objetivo de declarar la emergencia, porque en la situación económica en la que estamos, en la cuestión económica en la que estamos, no te conviene declarar la emergencia. Pues si yo declaro la emergencia, es como que tenés mayores herramientas para hacer contrataciones con mayor velocidad, y eso hace que el gasto sea más rápido. Pero ponerlo sobre la mesa me parece que es importante, y no negar los problemas. Inundación. ¿No? Se arrancó prácticamente la gestión con el río Alto y ahora estamos por suerte atravesando el proceso de retiro del agua. ¿Qué balance esto? Bueno, lo quiero decir, intensa la labor del intendente también ahí, ¿no? No paró. El intendente se montó arriba del problema. Importante que, como nosotros arrancamos con inundación, aprendimos mucho de esa inundación. Se aprendió dónde nos equivocamos, los errores que tuvimos. Entonces, permitió que en esta inundación la llevemos con mucho mayor control, y el intendente de primera mano lideró este proceso de punta a punta desde antes que arranque a inundarnos. Hidrología de Salto Grande nos dijo, el presidente convoca con carácter de urgencia al COE, lo empieza a liderar él, y de hecho lo habrás visto en todas las fotos, en todas las recorridas, estuvo permanentemente montado arriba de esta problemática. De la cual hoy sigue, porque hoy empezaron muchos equipos municipales, algunas cooperativas que hemos contratado. Sí, los vi, hoy conté temprano. Para limpiar a medida que el agua vaya bajando lo más rápido posible, porque además limpiarlo rápido implica que es mucho más fácil limpiarlo. Si nosotros nos dejamos un par de semanas sin, o un par de días sin limpiar, el barro se pone más duro. Es más difícil. Entonces es como que se está haciendo un abordaje. Si hoy uno va por la costanera, por toda esa zona, va a haber muchísima gente limpiando. Entre todas las áreas municipales, muy bien articulado, porque tenés electrotecnia, cooperativa eléctrica, poner el medidor de vuelta en las casas, la familia que quiere volver lo antes posible, con lo cual eso no lo podés frenar, de alguna manera tenés que acompañar ese proceso. Sí, es bravo el tema. Entonces, nada, y el intendente sigue, hoy tuvo toda la mañana allá en la costanera, sigue liderando este proceso, y nada, entendemos que bajó rápido el agua, habrá bajado un metro y pico y ya, ¿no? Sí, ya se dio, hoy liberó bastante. Yo vine bordeando hoy. Me imagino que jugás un papel importante con el vínculo con el gobierno provincial. Bien, el gobierno. Me sorprendió lo de la seguridad también, ¿no? Lo de Roncalia viniendo con el equipo. Sí, sí. Bueno, eso, sí, pero aparte, un día antes había estado el gobernador. ¿Es un respaldo importante para la gestión o no? Sí, por supuesto. Estar en línea con un gobierno provincial ayuda a la gestión. Articular las cosas es más fácil, poder conversar con un ministro para intercambiar ideas, digo, un ministro provincial, sobre los ejes que tenemos nosotros para llevar adelante, ayuda, que los teléfonos estén abiertos, que uno intercambie opiniones, que vea por dónde puede ir la cosa, nos ayuda a ir mucho más coordinado. Ahora, lo de la inundación nos permitió laburar muy articulado con el gobierno provincial, con los comedores de las escuelas, con los fletes para los chicos que estaban en los centros evacuados y llevarlos a los colegios. Sí, me parece que eso por ahí se vio, sí, pero te digo, eso está bueno contarlo, che. Viste, pero no, lo bueno que nos permitió laburar en sintonía. Y hoy, y acá te lo pregunto justamente por tu vínculo con el gobernador, hoy Concordia es prioridad más allá de la inundación. Sí, sí, uno ve que desde el primer día de gestión muchos ministros, secretarios de Estado vienen a Concordia, se juntan con nuestros funcionarios, se planifican cuestiones. Por lo tanto, ellos también están viviendo un contexto económico complicado. La recaudación en el gobierno provincial ha caído fuertemente, ha caído muy fuerte. Tienen que reconfigurar muchísima cosa de la administración. Y bueno, esto quiere decir que no nos pueden mandar recursos permanentemente. De hecho, el acompañamiento que hoy estamos recibiendo, o el más sólido, donde ellos nos transfieren mayor cantidad de recursos, es a partir de la contención social, ¿no? Bueno, pero el otro día anunció reactivación de algunas obras clave. Concordia está en ese listado como una de las primeras, y una de ellas lo pone contento, ¿es así? Por supuesto. Por el supuesto, otro día esto de los créditos para los productores, que sabemos que Concordia tiene varios, sí, también me parece importante, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Y todo eso genera empleo. En una ciudad donde hay mucho desempleo, donde hay mucho trabajo precario, mucha changa, viste, que se reactive una obra pública, que empiece a haber créditos para el sector privado, que bueno, eso genera movimiento y genera esperanza en la ciudadanía, ¿no? Nosotros estamos convencidos que, por eso dependemos también de la cuestión macro nacional, ¿no? Pero estamos convencidos que el que saca adelante el país y nuestra ciudad puntualmente es el sector privado, el que sabe hacer las cosas, el que las sabe hacer bien, el que sabe dar empleo, es el sector privado. El sector público, por supuesto, que tiene que acompañar en esto de ser eficiente, de no gastar los recursos en vano, de saber dónde están las prioridades. Por supuesto que la obra pública la tenemos que hacer, la tenemos que fomentar, porque faltan inversiones. Y eso es lo que le da optimismo al sector privado de poder invertir en Concordia. Si vos en Concordia no tenés las calles en condiciones, no tenés los accesos en condiciones, el sector privado busca otros lugares donde poder desarrollarse. Hoy, bueno, anunciamos, el otro día hablábamos con Chattenhofer, dos empresas llegando a Concordia al parque industrial. ¿No deja de ser un dato alentador o no? Por supuesto, y venimos con charlas, te diría, semanales con Eger, que debe ser la empresa más grande que hay en la provincia, como para hacer cosas en conjunto. Ellos tienen perspectivas de ampliarse, de generar inversión en Concordia. Nosotros como municipio queremos trabajar con ellos. Ellos tienen una responsabilidad o quieren tener responsabilidad social dentro de la ciudad, con lo cual para nosotros es bienvenido. Queremos que el sector privado se involucre más allá de lo que le corresponde a él, más allá de su actividad, ¿no? Sí. Siempre tuvo un compromiso. Sí. Sí, así, reducido, porque me pareció interesante esto, los vínculos que generaste puntualmente vos con la gente de Italia. Eso también puede largar su fruto, ¿o no? Sí, estuvimos... interioricé el otro día, me contó otra persona... Que puede haber cosas positivas ahí. Sí, fuimos a visitar el consulado italiano en Rosario. Después estuvimos con la Cámara Comercial Italiana en Rosario, ¿no? Que ellos son como organizadores de vínculo, te diría, entre Italia, la Argentina, con un empresario italiano, argentino. Bueno, ahí estamos como intentando organizar determinadas actividades que provoque la vinculación, que provoque mostrar a Concordia. Chattenhofer, como secretario de producción, él está comandando y liderando esto. Bien. Eduardo, te pregunto, ¿cómo estás viendo la cuestión energética? Fuerte postura del gobernador también para pedir las cuestiones diferenciales para la provincia de Entre Ríos. Y sabemos que juega un papel importante. Sí. ¿Cómo estás viendo eso? Viste que está el conflicto con esto de los excedentes, que hay una cuestión de que no están llegando. ¿Cómo estás viendo todo eso? Sí, el problema de los excedentes, el origen es que el valor por la producción de energía que paga el Estado Nacional a la represa de Salto Grande es un monto que no es el de mercado, está planchado del 2003, no se actualizó en el 2016 un poquitito, 2018 otro poquitito, y luego vuelve a plancharse, con lo cual ese es el reclamo del gobernador, che, páguennos lo que corresponde o el valor de mercado por la generación de energía. A partir de ahí van a quedar las regalías y los excedentes. Así que nada, lo importante de esto... Pero valoró el tema de la Corte Suprema, como diciendo, che, mirá el gobernador defendiendo los intereses de la provincia. Así es. Más allá que lo pueda acompañar con el tema de la ley básica, ahí es otro tema para hablar, le dijo, bueno, esto no, voy a defender mis intereses. ¿Sí? ¿No? Como la coparticipación. No, yo no recuerdo que haya un gobernador que esté defendiendo los intereses de en materia energética como lo está defendiendo el gobernador Frigerio. Viste, hizo un juicio, se montó atrás del problema, lo lidera, es recontra importante, y por supuesto que nosotros Concordia vamos atados a esa pelea, acompañamos al gobernador en esa discusión. Eduardo, te quiero preguntar por el equipo, por el gabinete, sos jefe de gabinete, ¿y por qué te iba a preguntar esto? Siempre acá está el murmullo, se arma un frente para ganar elecciones, vienen de diferentes sectores, se generaron algunas rispideces o internas, si querés llamarle. ¿Existe esto? Por ahí es, hasta es bueno, somos de diferentes espacios. ¿Cómo está eso? Primero, ¿te ha llegado este comentario? Sí, sí, siempre llega. A partir de la reestructuración que hicimos nosotros de nuestra orgánica y de mensajes o decisiones que tomó el intendente con mucha claridad, puertas adentro, nos... La mesa chica, como nos obligó a ordenarnos mucho más. Bien. Y estamos mucho más ordenados en esa línea. Bien. Después, por supuesto que, más que fisuras, te diría, ideológicas, hay personalidades distintas. Cada uno tenemos nuestro carácter, nuestras ganas, nuestras ideas, y bueno, esto pasa. Lo que hay que hacer es ponerle mucha voluntad para organizar todas las reuniones que sean necesarias para que esos distintos puntos de vista o por ahí hasta los mismos egos que suelen salir en estos momentos, bueno, poder volcarlos sobre la mesa, encontrar los puntos de equilibrio y decir, che, nos inclinamos para acá. Y bueno, eso es un trabajo del día a día, que hay que hacerlo, es parte de esto, pasa en todos los ámbitos. Sabés que siempre te pregunto de la coyuntura nacional, ¿no? Hay indicadores de la macroeconomía que uno ve alentadores, ¿no? Ese superávit, las arcas del Banco Central... Pero hay algunos de la microeconomía que son bravos, ¿no? Bajo, vos mismo dijiste, bajo de lo que puede ser la actividad económica, el consumo. ¿Cómo analizamos eso, estas dos realidades, para hablarlo de alguna manera? Primero, el país bajó, viste que da confianza para... Sí, me parece que primero el Estado Nacional y el presidente está dando una batalla, te diría, cultural, un cambio de paradigma, en serio. Donde pone el eje central al individuo, a la libertad individual, ¿no? A la defensa de la propiedad privada. Me parece que ese debate, esa discusión y ese liderazgo que el presidente lleva adelante, me parece que de cara al futuro es recontra importante. Me parece que hay una sociedad que lo aceptó. Hay una sociedad que, por más que está pasando momentos duros y complicados, creo que es la primera vez en año que veo un presidente que en campaña le dijo lo que iba a hacer y lo está haciendo. Entonces, de alguna manera, no nos sentimos defraudados, te diría, porque... Avisó. Avisó. Avisó por dónde había que ir. Creo que se están resolviendo muchos de los problemas macroeconómicos en mucho menos plazo del que todos nos imaginábamos en primera instancia. Por supuesto que pegó muy de lleno todo esto en la micro, abajo, en el negocio de cada uno en el día a día, pegó muy fuerte, y eso se ve. Pero es alentador que encuestas que uno mira, hay una sociedad que dice, che, estoy muy mal, pero nada, yo veo que esto tiene color, ¿no? Y eso es importante. ¿Y ahí qué rol le das a lo que, a este paquete de leyes que se lleva a una sola ley, que es la ley bases? ¿Cómo lo estás analizando? Porque uno cree que el debate como sociedad nos debemos, ¿no? En un montón de cuestiones, yo lo creo particularmente. Pero a veces me planteo, ¿está bueno que sea todo el paquete junto? Porque inversiones de afuera queremos, obviamente, que vengan. Y algunos dicen, sí, pero una inversión, con cierto beneficio, ¿qué rol le trae al país? ¿Qué análisis está haciendo de eso? Yo creo que sí, que el paquete tiene que ser todo junto. Parece que no, la Argentina no tiene tiempo para esperar. Además ya nos conocemos como sociedad, somos impacientes, queremos resultados rápidos. Me parece que para encontrar resultados lo más rápido posible requiere que las medidas sean drásticas, que se tomen todas juntas, ojalá y la ley base pueda salir lo más rápido posible. Y esto no quiere decir que dentro de un año, con una Argentina más sólida, habiendo saldado determinados debates, vos no puedas abrir leyes puntuales donde vos creas que esta ley base tuvo algún error en algún artículo puntual, que vos lo abras, lo debates en mayor profundidad. Me parece que esto me parece que no es para decir, che, listo, se aprobó, no se toca nunca más. Me parece que puede, a medida que maduremos como sociedad, que estemos más estables, más organizados, que vos puedas empezar a dar discusiones más en particular. Así que nada, pero creo que la Argentina necesita esta ley base. Uno escucha que hay más actores de lo que hubiese pensado de entrada para acompañarla. Esto es importante. Ahora, no sé si el número está dado ahora en senadores para aprobarla, para mandarla con modificaciones a diputados. A mí me hubiese gustado que ya la tengamos, porque el pacto de mayo que el presidente convocó ahora para mayo, a mí me parece que es importante ver a todos los actores de la política argentina, digo gobernadores, digo determinados intendentes, presidentes de partidos, sindicalistas que estén más abiertos, que vean que el mundo va cambiando y que necesitamos aggiornarnos. El sector empresario firmando ese pacto de mayo, me parece, fijando 10, 15 puntos de política de Estado, a mí me parece que es importantísimo, tanto para una lectura interna como para un mensaje que le podamos dar al mundo de que la Argentina empieza a ponerse de acuerdo. Sí, yo creo que hay una cuestión con el pacto de mayo. Aparte son puntos que ya están en lo que es el marco de la Constitución, sino que es fortalecerlo y mostrarlo, como diciendo... Che, mirá, están todos los gobernadores, sería importante, ¿no? ¿Viste? Es como diciendo, esta es la agenda que tenemos que laburar. Viste que se ha hablado siempre del gran acuerdo nacional y nunca llegó. Bueno, ahora está en formato de pacto. ¿Es real el impacto de estas macroeconomías en Concordia? Sin duda. Aparte, viste que el otro día hablaba de la comparativa que Paraná tiene la particularidad de mucho trabajador público. Sí, eso ayuda. Y Concordia tiene la particularidad que tiene que recurrir mucho a los privados, ¿o no? Sí, eso ayuda. Sí, sí, por supuesto. Además, entendé que acá, producto de la producción que tenemos, ¿no? Digo, bueno, el arándano que hoy está de capa caída, el citrus, la forestación emplea muchas personas en un periodo determinado, que por lo general son personas de bajo recurso, con menor formación, que requiere ahí de o sea, no es fácil generar empleo para todos ellos, ¿no? Entonces, es una problemática la de Concordia complicada, para mirarla con atención, para ponerle mucha creatividad, y ahí está donde nosotros como... tanto el gobierno provincial como nosotros localmente tenemos que generar interés para que el sector privado quiera invertir acá. Digo, nosotros lo que nos compete es que tener una ciudad más ordenada, donde tenemos que rever nuestro sistema de tasa, donde tenemos que reorganizar muchísimas cuestiones para que el empresariado vea que nosotros le estamos dando una señal. Y el gobierno provincial también tiene que hacer lo propio en esta línea. Sí, aparte que vos orientes que son más a largo plazo de lo que puede ser una gestión. Mira, nosotros hoy con esto de tasas, toda la semana hay reuniones con casi todas las instituciones donde se está analizando las tasas, ¿no? Todo el paquete tributario que tiene Concordia, donde todas las voces están opinando para ver cómo la podemos reestructurar. Ese proyecto lo está liderando Magdalena, la viceintendenta. Va avanzado, cosas menores de la tributaria, estamos viendo que hay muchísimas tasas, muy menores, ¿no? Que impactan poco en la recaudación, pero que complican mucho al vecino, que nuestra idea es eliminarla. Tasas muy chicas, muy menores, que lo que te obliga es a pagar todos los meses, a tener que ir a una ventanilla permanentemente, etcétera. Bueno, aparte es un mensaje para la comunidad. Nosotros a partir de ahí... empezamos cuando podamos bajar estas tasas menores que no te impactan tanto en la recaudación, vamos a dar un mensaje a la sociedad, ¿no? Por el camino por el que vamos. Después hay tasas, las que sí impactan en la recaudación, que son Muchas gracias. Adelante, Clara, ¿eh? Las que son las más importantes, no las podés bajar de un día para el otro, ¿no? Porque tiene que estar un poco bien medido, encontrando equilibrios, pero dar los mensajes es importante. Sí. Así que bueno, un poco en esa línea estamos trabajando. Che, bueno, la demostración con esto, si bien sabemos del Gobierno Nacional, ha jugado un rol importante, me imagino, Patricia Burri, bien con la donación de esto. Ah, sí. Los canales ahí, impecable con... Más que nada, y lo quiero repetir, con Patricia Burrich, ¿o no? Cuando le escribimos con el intendente a Patricia para conversar un poco por la problemática puntual de los inundados, en el primer momento se puso a disposición. Al otro día vinieron representantes de su ministerio con la Cruz Roja, hicieron toda una recorrida y a los dos días vinieron con esta donación articulada tanto entre el Ministerio de Salud, Seguridad y Cruz Roja. El Ministerio de Capital Humano también está acompañando, como también, bueno, distintos ministerios provinciales y las instituciones intermedias. La verdad fue hay un laburo que en estos momentos de crisis, que son jodidos para mucha gente, que se tuvo que ir de su casa y ahora la está limpiando, te la regalo estar en esta situación, pero entendimos que si articulamos bien entre todos los actores involucrados, la cosa es mucho más fácil, más rápida, más económica y más eficiente. Seguro. Y creo que en esta inundación el intendente logró articular entre todos los actores. ¿Cómo está el tema? Ya no me queda más tiempo. Qué linda charla, se hizo rapidísima. ¿Cómo están las gestiones en el plano nacional? Porque posiblemente en este proceso o en este camino donde se ajustaron un montón de cosas, hoy las gestiones son a veces con respuestas más negativas, pero esperando a un corto o mediano plazo que esto o largo se revierta. ¿Cómo están las gestiones y estos vínculos con el gobierno? Sabemos que tener acceso directo a Patricia Burri, está bueno eso, por lo que representaban dentro del PRO, lo que representan. ¿Cómo está hoy el vínculo con el gobierno nacional? Hay áreas, como la que decía el Ministerio de Seguridad o Capital Humano, donde es más fluido la comunicación. Hay otras áreas también, producto que el Gobierno Nacional todavía no tiene todos los cargos designados. Hoy acá en la ANSES regional no hay un funcionario designado. Entonces, como que... Sí, eso es una verdad. No sabés por dónde, por ahí puede avanzar. Ahora en el PAMI, que con Guillermo Daimonás veníamos empezando a trabajar juntos, un tipo de primera, de primer nivel, y que conoce la problemática del PAMI, por algún motivo determinado... A veces por estos acuerdos políticos que se dan. Lo corrieron. En algún lado lo terminaron corriendo. Ahora es como que volvemos a foja cero con el PAMI, donde ya habíamos empezado una agenda de trabajo juntos. Bueno, va a llevar un tiempo eso. También uno ve en la situación que está el Estado Nacional, que hoy está más ocupado por la macro, por resolver los problemas económicos, que la gestión en el día a día de determinado organismo por ahí de estos con los cuales nosotros deberíamos trabajar de forma más directa. Así que, nada, muy preocupados nosotros por lo nuestro de acá. Sí, seguro. Nos tenemos que hacer cargo de esto. Igual, en lo que va de tiempo, Eduardo, un balance positivo por lo que me vas contando. Obviamente que a veces querés avanzar más. Depende de quién más le pregunte. Si vamos a determinados vecinos donde tienen las calles de chapelota... Y nada, lo primero que va a ser putearnos y no... Y bueno, nada, nosotros eso lo entendemos. Lo que sabemos que es muy complejo administrar una ciudad de estas características, donde tuvo un crecimiento desordenado por donde lo mires, donde falta infraestructura por muchos lugares, acá nosotros falta cloaca y agua por muchísimos lugares. Cuestiones básicas. La situación de calle, con tiene mucha calle de ripio, que eso el mantenimiento no es sencillo. Hay muchas calles que con muchas pendientes, muchas quebradas, las tormentas que tuvimos este verano, te genera unas carcas de una profundidad bárbara, que arreglarla no es pasar la moto, llevar ripio, donde nos encontramos que la cantera municipal no tenía el ripio adecuado, ya se había consumido todo el ripio, o sea que lo que estábamos sacando era un ripio de mala composición, que es lo que te provoca que a la próxima lluvia te vuelva a dejar el problema de vuelta. Bueno, ahora hicimos una licitación pública para comprar ripio de buena calidad. Ah, depende del barrio donde pudimos intervenir más, donde tenemos mayor diálogo con el vecino. Bueno, hay barrios que están más contentos con nuestra gestión y barrios que están menos contentos. En vos personalmente, sí, positivo. Yo lo que te puedo decir, no sé si positivo, lo que te puedo decir que nosotros estamos mejor que cuando arrancamos. Que nosotros todos los días vamos evolucionando, que cuando nos hacen ver dónde estamos fallando, intentamos corregir lo más rápido posible. Desde ese punto de vista, yo veo que la gestión va mejorando, va creciendo, que el intendente está liderando este proceso, que día a día tiene más experiencia. No es fácil ser intendente de un día para el otro, tener que liderar todo un equipo, conducir seguro a toda una sociedad, encontrar los equilibrios entre tantos actores de la sociedad que tenemos demandas distintas. Bueno, todos los días creo que estamos aprendiendo. El intendente cada día es más intendente, aprendiendo mucho más rápido de lo que aprendiendo mucho más rápido de lo que uno podía creer que íbamos a aprender. Bueno, desde ese punto de vista es positivo. Ahora, sabemos los problemas que tenemos, que falta mucho por resolver, recursos que se achicaron, los recursos que tenemos, pero estamos en esa línea, ordenando mucho la casa, la casa propia, porque si no ordenamos bien adentro, digo la administración en su conjunto, ser ordenado, prolijo, transparente, es muy difícil prestar un buen servicio. Si vos tenés un desorden permanentemente, vas a ir atrás del incendio permanente, y eso no te va a permitir levantar un poco la cabeza para pensar una mejor concordia. Hay cambios profundos que la sé, y el funcionamiento seguramente va a ser mejor, ¿eh? Che, un gustazo, Eduardo, tenerte en el programa. Estaba gracias rico, a vos, el Pablo. Cafecito. El café riquísimo. Qué grande, Clara. Gracias a vos y... Che, un gustazo que te haya tomado el tiempito para venir en vivo. La verdad que a mí me gusta cuando venís en vivo, se hacen charlas. Obviamente que se entiende que estás muy ocupado, por eso te quiero agradecer un montón que te haya favor, venido. Pero te digo, es clave que nosotros podamos comunicar por los medios de comunicación a la sociedad qué es lo que estamos haciendo, dónde nos equivocamos, por dónde vamos. Así que nada, tenemos que hacer más el esfuerzo para poder estar más con los medios de comunicación, porque eso es estar más cerca de... Sí, de los vecinos, ¿no? Que escuchan, ¿eh? Gracias, Eduardo, ¿eh? No, gracias a vos. Un gustazo. Nos vamos a la música, Pablito, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.